Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en Volveré ayer, una novela, unos fragmentos de esta novela, de Domingo Santos. Vamos a seguir a Ben Fawcett. Es un periodista que, bueno, se topa con un posible viaje en el tiempo justo cuando su vida personal se hace pedazos. Y, a ver, la idea aquí es desgranar un poco la ciencia que propone, el conflicto y sobre todo qué mueve al protagonista, ¿no? Su desesperación. Empezamos por el principio. Fawcett en el despacho de su jefe. Sí, Ben Fawcett, que es como el reportero científico estrella del periódico Meteor, lo llama su jefe Samuel S. White. La descripción es, bueno, casi como un ogro en una oficina hecha un desastre. Jeje, sí. Y le encarga investigar a un tal profesor Agnes Bingelow. Exacto. Que dice que ha construido una máquina del tiempo, o sea, una máquina traslatotemporal. Ahí está. Y Fawcett, claro, se queda pensando. A ver, ¿esto es un bulo? ¿El tipo está loco o de verdad? O es un genio. Claro, la duda clásica. Y mientras White presionando por la exclusiva, como siempre. Pero Fawcett tiene otro lío, ¿eh? Sí, el conflicto personal. Claro, porque esa misma tarde llega su prometida, Helen Thompson. Vuelve de Nueva York después de 6 meses fuera. Uf. Y White, bueno, le dice que tranquilo, que le da tiempo a todo, ya sabes, la típica presión del jefe. La vida profesional contra la personal, sí. Total, que Fawcett va a ver a Bingelow, un tipo curioso. Sí, lo describe como un hombrecillo de aspecto cómico, pero digno. Vive en una villa y tiene un laboratorio, bastante impresionante al lado. Y Bingelow, que ya conoce la fama de Fawcett como periodista científico, pues se muestra bastante abierto a contarle todo. Y aquí viene lo bueno. La teoría. A ver si la explico bien. Venga. Bingelow dice que el tiempo es como circular, que está ligado a la rotación de la Tierra. Y para viajar en él necesitas ir más rápido que la luz. Uf, vale, pero eso destruiría cualquier cosa, ¿no? La materia. Exacto, ese es el problema. Pero él propone una solución. La energetización molecular indivisible. ¿Perdón? Suena... ¿complicado? Sí, tiene tela. Básicamente, convierte la materia en energía, molécula a molécula, pero, atención, conservando la estructura. Incluso la vida. Incluso la vida. Dice que lo probó con un conejillo de indias y que el animal sobrevivió al proceso de volverse energía y volver. ¡Madre mía! Y ese bloque de energía, digamos, se puede impulsar con corrientes electromagnéticas a velocidades superiores a la luz. Macro, micro y nanocorrientes las llama él. ¡Fascinante! Ciencia ficción pura y dura. Y peligrosa, me imagino. Está lista. Pero claro, falta la prueba definitiva. Un ser humano. Porque un animal no te puede contar si ha ido al pasado o al futuro. Exacto. Y Bingelow, por lo visto, rechazó al gobierno porque no le creyeron al principio. Así que Fawcett, bueno, piensa que la teoría, aunque rara, tiene cierta lógica. ¿Plausible? No. ¿Pero la práctica? La práctica es otra cosa. Ya empieza a planear su artículo y tal, pero entonces... Entonces llega la tragedia. Va al aeropuerto, a Londres 2, a recoger a Helen. El vuelo R-23. Y mientras espera, recuerda cosas de ella, ¿no? Era antropóloga, brillante, guapa. Y justo cuando el avión está aterrizando, ¡pum! Una explosión en un ala. ¡Uf! El avión pierde el control, vuelca y estalla en llamas. Fawcett lo ve todo, allí mismo. Horrorizado, claro. No hay supervivientes. ¡Qué imagen más terrible! Y en medio de todo ese caos, empieza a oír rumores. Sabotaje. Sí. Al día siguiente, los periódicos lo confirman. Una bomba en el motor izquierdo, conectada al tren de aterrizaje, que estalló 3 minutos después de bajarlo. Y el objetivo no era Yellen. Era un agente secreto que iba en el avión. Lloyd Harold Finnegan. Llevaba documentos políticos importantes. Pero Yellen está entre las víctimas. 164 muertos en total. Una víctima colateral. Y aquí es donde todo cambia para Fawcett. El dolor es inmenso, pero de repente esa idea... La máquina. La máquina de Bingelow. Ya no es solo una noticia, ¿sabes? Pasa de ser curiosidad científica a una esperanza desesperada. Es la única forma de intentar salvarla. Exacto. Así que corre a ver a Bingelow. Se ofrece voluntario para el viaje. Pero ocultando el motivo real, ¿no? Dice que quiere la exclusiva del primer viaje humano en el tiempo. Es encantado, claro. Acepta hacer un primer viaje corto. 24 horas al pasado. Con una advertencia crucial. Fundamental. No intentes cambiar nada de lo ocurrido. Una advertencia que, bueno, sabemos que Fawcett no va a seguir. Era de esperar. ¿Y el viaje? Pues una experiencia muy rara. Colores, sonidos, sin gravidez, desorientación total. Y de repente, ¡pam!, se materializa en una colina, fuera de Londres. Funciona. Consigue que le lleven a la ciudad. Y confirma la fecha. Es ayer, día 26. Ha funcionado. Increíble. Y ahora su misión es clara. Evitar el accidente. Claro. Va directo al aeropuerto, a Londres II. Busca al jefe de allí, Henry Scott. E intenta advertirle. Le dice... Oye, hay una bomba en el vuelo R-23, el que llega hoy. Le da detalles precisos. Pero Scott, pues, imagínate, escepticismo total. Normal, supongo. Le pide pruebas. ¿Cómo va a ordenar una revisión completa, retrasar un vuelo internacional, basándose solo en la palabra de un tipo que parece... alterado? Claro, se juega mucho si es una falsa alarma. La burocracia, la incredulidad... son un muro. Y encima Fawcett mete la pata. Dice algo como, anoche vi no sé qué. Y Scott piensa, este tío está mal. Frustrante es poco. Y el tiempo corre. Se da cuenta de que tiene que actuar en el origen. En Nueva York. Antes de que el avión despegue. Contrata un AeroSwift, que debe ser como un transporte súper rápido y carísimo. Sí, y consigue llegar a Nueva York. Justo una hora antes de la salida del R-23. A la desesperada. Va a buscar al jefe del aeropuerto de Nueva York. Y... ¿más de lo mismo? Otra vez. Incredulidad. Pruebas, deme pruebas. El jefe neoyorquino está convencido de que Fawcett está loco. Decide retenerle. Llamar a seguridad, supongo. No puede ser. Se le acaba el tiempo. Está desesperado. Totalmente. Así que recurre a la violencia. Golpea al jefe, a la secretaria, para poder escapar. Madre mía, la que lía. Y mientras escapa, oye por los altavoces el anuncio. Embarque del vuelo R-23. Sabe que solo le queda una opción. Una locura. ¿Subir al avión? Subir él mismo al avión, que sabe que va a explotar. Uf, así nos deja el fragmento, entonces. Un hombre roto por el dolor, que sabe lo que va a pasar, luchando contra todo. Contra la incredulidad, la burocracia. Y corriendo hacia ese avión condenado. Es su última carta, su intento desesperado por torcer el destino. Y esto, claro, nos deja pensando, ¿no? Es una pregunta potente. Si de verdad pudiéramos cambiar el pasado, incluso con la mejor intención del mundo, ¿qué pasaría después? Las consecuencias imprevistas. Exacto. ¿Qué paradojas se podrían crear? ¿Qué otros desastres podríamos causar intentando arreglar uno? Es, bueno, da para darle muchas vueltas.